Empecé en el lugar equivocado, pero en el mejor momento, la abundancia de lo escaso. Un espejismo pasajero, la caída de los astros, reventando contra el suelo, en contacto con la eternidad, a destiempo. Tuve que escoger entre el flechazo o el rechazo. Mundo raro de ideas locas, morir de miedo o vivir con él. El día menos pensado tengo que aprender a desaparecer. Ya es hora que sepas lo que se siente, confuso o transparente, el valor de la intención. Sin nada que perder, las cosas como son no son suficientes, incluso lo permanente se puede disolver. Tuve que ceder a la presión de la ocasión, salir del paso a lograr cargarlo sin ofrecer una explicación. El día menos pensado tengo que aprender desaparecer. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Salir del paso a Loretta Garbo sin ofrecer una explicación. El día menos pensado tengo que aprender a desaparecer. Desaparecer.